¿Estamos al aire? Porque ya no escucho la música de Gloria Trevi. Ahí escucharon el primer programa en que fue Gloria Trevi. Qué vergüenza. Pues muy buenas noches, querido público. Les habla aquí su amigo y locutor y confidente, Carlos Balam Cerda Asensio. Al parecer ya... Se nos había olvidado lo que habíamos dicho, pero bueno. Pero bueno, les quiero platicar una historia. Pues es muy triste esta historia. Y espero que nos acompañen durante todo el programa. Es la historia de un chico que durante el viaje quiso ligar. ¿Pero de cuál viaje, Balam? ¿Cómo están, precoperos? Pues ya, pues bueno, ahorita les platicamos ya bien. El chico en cuestión es Tona. Estuvo intentando ligar. Yo diría que el chico en cuestión es Balam. No es cierto. Cuando estaba pedo. O sea, en realidad no era él, ¿verdad? Y se estaba tratando de ligar a Rama. Y le salió su parte machista, ¿no? Que misógina. Que pues es algo fuerte. Pero lo chistoso es que a pesar de ser un machista misógino, soy un misántropo. Lo penetraron. ¿Te penetraron, Tonatiuh? Sí, así es. Me penetraron. Y en la parte en la que no se penetra la gente normalmente, en la planta del pie. Pues sí, señores, sí, todo esto y más está muy el cabrón. Día de hoy en La Precopa. Y quiero presentarles a mi derecha al señor Marcos Tonatiuh. ¿Cómo estás, mi Tona? ¿Qué Marcos pedo, bandola? Aquí ando yo, Tonatiuh, así es. Yo soy el chico que se enterró una varilla en el pie. En un viajecito que hicimos aquí los precuperos. Ah, pero fue muy bonito todo lo que sucedió alrededor de esa penetración que tuviste. ¡Penetración! ¡Penetración! ¡Cagajo! ¡A huevo! ¡Cada madre! Fuimos a una playita que se llama Maruata, que está muy linda, que ya hemos comentado aquí en el programa anterior. Para nuestros amigos del país, porque sabemos Maruata, que tenemos clientes en toda la afuera clientes, de la República Mexicana. Clientes. Bueno, sí, porque nos consumen. Finalmente, somos un producto. Somos proveedores nosotros. Entonces, como yo, un macho alfa. Borracho. Como todos nuestros amigos que viven en el occidente del país. Maruata está en Michoacán, rumbo a Colima, por Tecomán. Agarran a Tecomán, preguntan por Maruata, Michoacán, y llegan en menos de una hora. Pero de hecho está muy bien señalado, ¿no? Según está yo. Chido. Sí. Pues más o menos. Y pues si llegaron a Guerrero. Muy bien, ¿no? Porque tú ibas dormido en ese trayecto, pero... No, de hecho yo ida fui despierto todo el camino. Sí necesitas llevar el GPS de preferencia porque de repente hay... ¿Cómo se llama? Entronques, desviaciones, así. Entonces... Ah, de hecho, pero en el único momento que avisa ya bien Maruata es cuando hay que dar vuelta a la derecha. Es cuando ya chocaste con el puente, con el letrero que dice bienvenidos a Maruata. Ah, sí. Así es, amigos. Y bueno... Continuando aquí las lindas presentaciones precoperas, a mi derecha tengo a mi muy buen amigo Rama Raúl. ¿Cómo estás, Rama Raúl? Muy bien, fíjate, muy feliz, gracias a Dios, porque ya es martes que apesta fin de semana, pero no solo apesta fin de semana, apesta a fin. A ver, Raúl, vamos a hacer algo, vas a repetirnos todo. ¿Qué apesta fin de semana? Oye, pues muy feliz porque ya es martes. Sí, oye. A ver, Vic, vete presentando. ¿Qué? En lo que resolvemos aquí. Al lado derecha de mi buen amigo Rama está Vic. Vic, ¿cómo estás, Vic? Pues estoy muy bien, tú, Tona. Bueno, ya dijiste que estás muy bien. Así como les comentábamos hace un momentito, estábamos de regreso aquí de nuestro viajecito de fin de semana. Y pues sí, fuimos a Michoacán. Les recomendamos mucho que visiten estas playitas. Y la verdad es que no es cierto que hayan problemas de inseguridad ahí. Bueno, nosotros no nos ha tocado nada de eso. Y este lado de... Esta playa de Michoacán está del lado de Michoacán, que no hay problemas. Los problemas en verdad están por... Pues, tierra caliente, Lázaro Cárdenas. No, Lázaro Cárdenas todavía no, etcétera. Más arriba. De Lázaro Cárdenas estábamos súper cerquita, ¿no? No, no estábamos cerca, estábamos bastante nosotros lejos. Nos aventamos ese recorrido como y 4 horas. De ahí a Lázaro Cárdenas, sí, son como 3-4 horas. Porque la carretera de ahí a Lázaro Cárdenas está hecha mierda. Pero es que está hecha mierda, güey, pero o sea, en distancia no es tanto en realidad. Sí, no, yo creo que una carretera En línea recta te aventarías una hora y media. O a lo mejor poquito menos, pero pues por esos problemas sí. Pero bueno, nadie vaya para allá. Pues bueno, y al que nos faltaba de presentar, a señor Ramadán, a la izquierda de Vic, a la derecha de Tona, frente mío. ¿Ahora sí me escucho? Sí, bebé. Oye, pues muy feliz de estar aquí presente esta noche de martes en la Precopa, martes 10 de mayo de 2016. Martes, fin de semana. ¿Cómo? Episodio 42, que apesta a fin de semana. Ahora pero, es el 43. Chicos, pero, además, yo ya me voy a graduar. Gracias. A nadie le importa, es mi momento, carajo. Pero lo mejor de todo, apesta a fin de semestre. Para los que estudian, apesta a fin de semestre es esta semana y ya, carajo, para por fin. Para nuestro público infantil aún les falta un mes y no sé qué hacen escuchando la precopa. Porque ya venían a estar dormidos. Ojalá que no lo estén escuchando ningún menor. No, sí, que nos escuchen. Pero aprendan solo las cosas bonitas. Y al rato, aprendan... Mamá, ¿qué quiere decir, verga? No, mira, hoy en el Día de la Madre, mamá, es cierto, como dicen los precoperos, ¡chíngate! ¡Chíngate, puta! No, no, mira. Luego, mamá, que yo creo misógino. Yo creo que los hijos, digo, que los niños de ahorita ya saben más malas palabras y palabras relacionadas al sexo en general que nosotros, güey. Pues, ya tienen nuevos nombres, ya tienen nuevas... No ha cambiado. Ya es un fenómeno totalmente distinto. No ha cambiado mucho el argot de la majadería. Sí, yo estoy de acuerdo con Vic, pero creo que sí ven más contenido muy violento que nosotros. Bueno, tampoco, porque nosotros ya veíamos Dragon Ball y esas cosas. Pero además, pero nosotros no algo más Tommy fuerte. Y esas cosas, somos muy Breaking Bad. Así. A lo mejor somos explícitos en el vocablo. En el parlay. Pero no en el físico. Pero no en el físico, ¿no? Entonces, que es mucho más impactante. También un saludo a Danielito Hernández, a Gladys González, a don Marcos Gabriel. Etcétera, saludos, Marcos. Etcétera. Y saludos a toda la bandola. Saludos a mi mamá, por cierto, si nos está escuchando. Felicidades a todas feliz las mamás día de la del mamá. Mundo. Un besote. Y a todas nuestras escuchas que son mamás, felicidades. Y a todos nuestros escuchos que maman también. También, claro que sí, no. ¿Cómo no? Pero sí, a todas las mamás de nuestra audiencia. Un saludazo. Y a Oli, que es la mamá entre nosotros, nuestro grupito la de amigos. La mamá de la precopa, no de la precopa, de Maruata. De los team Panduit. Oye, pero no, también, o sea, pues estoy seguro de que no nos escuchas, pero saludos a Jovita. Ah, sí, que no nos escuchas, pero que también sí, es mamá. No, Jovita, y nos hizo, un arrocito bien delicioso. Y un pescado muy rico también. Oye, un saludo a Mayris también. ¿Saben algo? Nosotros fuimos en un plan de que nuestra amiga Oli ya conoce cómo está la movida en ese pueblo. Entonces comimos... Bueno, yo comí dos pescados con arroz y la chingada, refresco y todo. Y la tortillita, como papá. Como por menos de 70 pesos. Ajá, con tortillas no, hechas a mano. Por 50, hijo. Ajá, sí, delicioso. Pues dije menos, como por 50. No, porque con eso, sí, con eso comimos tres, sí. Como con 50 pesos o menos. Y a nuestros amigos Mario y ellos, ¿sabes en cuánto les insertaron un plato de... ¿En dónde vi? ¿En el mismo lugar? Mismo, sí. En 80 varos. Mil pesos, güey. ¿Pero cuántos platos? No. Para cuatro. ¿Pero cuándo, güey? Esa. Sí, iban con nosotros. ¿Jovita? No, no, no. Fue el que no te quiso dar ride, güey. ¿El restaurante que está al lado? Ajá, el restaurante de al lado. ¿Cómo se llamaba? No mames, güey. Mil pesos por lo que estaban comiendo ellos cuando llegamos, que eran un chingo de arroz. Pues no sé qué tendrían ellos. No, esa era de Oli. ¿Esa era de Oli? Ajá, pero bueno. Pero bueno, enfrente de mí se encuentra... ¿Cómo describirlo? El salmón más hablador de la radio. Puedo decir, el que más nos apura, pero también el que más se tarda. Y el que saca comentarios pendejones. Nuestro random. Querido amigo. Ah, y hablando de moteles, hoy voy a... Bueno, el queridísimo, bien ponderado compañero... Carlos Balanceda. Pues muy buenas noches, querido público. Como ya les había comentado el día de hoy, pues traemos varios temas interesantes. También en el videito que subimos para invitarlos a escuchar el programa, Vic nos consiguió una super promoción de McDonald's. 10 hamburguesitas por solo 120 pesos. Y pues eso cenamos el día de hoy. Somos unos puercos. Son un agasajo. Y bueno, en realidad no es tanto, pero Balam quería comprar 30 hamburguesas. Sí. Porque por 300 sí era una pesos marranada. Hubiera valdido la pena, ¿no? Sí, la verdad, yo estoy de acuerdo contigo, Balam. No, eso sí hubiera sido una marranada, güey. Todavía hubiéramos comprado 20. Nos hubieran tocado de a 5. Y como cada hamburguesita vale por nada... Las 20 sí hubieran estado bien, pero 30 ya habían sido una marranada. Yo siempre he querido hacer una competencia de comida así entre los compas para ver en realidad si yo como mucho o es puro mi imaginación. Yo creo que es tu imaginación, güey. Pues bueno, yo les quiero comentar que es mi momento, ¿verdad? Les quiero decir que, por ejemplo... Ya saliste de la escuela. ¡Qué bien! Tona, ¿tú qué nos vas a hablar? No. También darle saludos a Leo, Sergio, Miriam y Lalo. Mis primos, saludos. ¿Y ahora y el chiste qué, güey? Ese chiste, güey. No, es un chiste. Entonces, ¿por qué te ríes al final? Porque son mis primos, jejeje. Ah, bueno, ya. Saludos a mis primos. Ajá. Jejeje. Y al Polito, también al Polito. Bueno, pues yo nomás les quería comentar que estoy muy contento porque ya voy a acabar los trabajos finales y quiero quejar al rato de los trabajos en equipo. Señores profesores que escuchan la precopa, no hagan eso, es una estupidez. Mándenos feedback. O sea, honestamente, siempre nos dicen, es que en la vida real vas a tener equipos bien mierdas. Si en la vida real tiene equipos mierdas, señores, pues sálganse de ahí, exacto, a no, la pero verga. En todo caso, o sea, sáquenlos a todos, si son jefes, la universidad, o si tienen más poder, o si son más chingones, díganle al superior. Y si neta el superior defiende a los huevones inútiles e incapaces, ¿estás haciendo tu queja? Sálganse a la verga. Y en todo caso, si estás en la universidad, todavía no estás en la vida real, entonces no hace falta hacer simulacros. Hay que seguir con esa idea bonita de que realmente todos somos amigos. Porque aparte esos trabajos en equipo destruyen amistades. Yo salí peleado. Este semestre tuve bueno, no estaba yo en ese equipo, pero un de mis amigos más cercanos estaban en hicieron un solo equipo y salieron peleados. Una de ellas ya no les habla, también fue muy pendeja. Ay, ella, pero las mujeres se pelean por todo. No, es que la neta la muchacha se pasó, ya les había contado que hizo un plagio mega ¿sí? increíble, mega mamalón, pero plagió un texto de la maestra. No, bueno. Así qué pendeja. De pendeja. Es que oigan, ser pendejo. Y también no a los maestros en especial, un atentísimo. Chinguen a su madre. Y pues... Oye, también un maestro que de doctorado que en su tesis hizo plagio a como 87... Tuvió 87, ¿cómo se dice? ¿Plagios? Sí. En su de la tesis de doctorado, güey. Eso está muy cabrón. ¿Cuál es el día del maestro? ¿El 15 de mayo? ¿El 17 no era? Como 15. Pero pues ya ni el estudiante el 17, ¿no? Oigan, bueno, ¿qué es esto del día del estudiante? Son puras pendejadas, güey. Día de la madre, día del padre, día del estudiante, día del taco. Pues ¿en bueno, qué momento güey, ayer estas cosas? Quiero, yo sí quiero la importancia del día de ayer. Ayer fue el día de Goku. Kakaroto. Señores, un abrazo fuerte para wey, Goku. Gracias por salvarnos. Ya, vete del estudio. Goku, ya, te neta. Mando mi energía. Estoy levantando mis brazos. Goku, oigan, pues ya, pasando a temas más importantes, yo les voy a hablar hoy de... Bueno, vamos a hablar de escuelas extrañas en el mundo. ¿Quieren que empecemos por eso o alguien quiere...? Yo pienso que sí. Empecemos, Víctor. Adelante, campeante. Bueno, jóvenes, todos hemos ido a la escuela alguna vez. Yo no, los, pero... ¿no? Hasta los del CONALEP. Hasta los del CONALEP. Hasta los del CONALEP. Hasta los del CONALEP. Sí, sí, raro. Déjenme tener mis chispazos de juventud. La pubertad. Pero bueno, estas escuelas son como... cosas que desentonan con la vida. Y creo que Tona también me va a ayudar con otras escuelillas. Desentonan. Maldito misógino. Maldito pisador de varillas. Pinche patriarca. Patriarca. Bueno, ¿sabían que en China hay una escuela que está en una cueva? O sea, no es un edificio, es una cueva grande. Y la construyeron una... No, ¿cómo va a ser la tendencia a construir escuelas? No, Roma, de ahí venimos, güey. Oigan, pero a mí sí me gusta la idea un chingo, güey. Estar conectado con la naturaleza, no gastar en infraestructura. Mejor en un bosque, ¿no? Suena muy bien. Infrastructure. Oye, por cierto, Vic, una pregunta. ¿Y es una escuela así de que con cuántas aulas? ¿No sabes? Pues no hay aulas, güey. Pues una, pendejo, es una cueva. No, mira, entonces es un salón, imbécil. Es una mega cueva, es una cuevita. Es una cuevota. Es una cuevota. O es una cuevana. Cuevota. No, güey, pero se encuentra... ¿Qué es una cuevana? Una página de internet para ver películas, ¿no? ¿Pero será algo? No creo. De hecho, caben bien poquitas personas ahí. Caben nomás 3 millones de personas. Váyanse a la verga, me van a dejar hablar de mi puta escuela. Sí, ¿o qué? Sí, perdón. Bueno. Oye, pero para todo... Continúa, querido Vic. Bueno, esta escuela se encuentra en una región muy pobre de China, en un pueblo que se llama Miao, como lo hacen los gatitos, Miao. Ok, lo estás comparado con gatos. Y en este lugar, o sea, están tan jodidos que el presupuesto que les da el gobierno... En vez de usarlo para construir una escuela, pues lo usan para otras cosas. Y la escuela la construyeron en una pinche cueva que tenían ahí, güey. Insisto, me gusta la idea. Es que está bien para aprovechar el espacio y ya no construyes más. Ahorras edificios. En infrastructure. No, más allá del ahorro que puedes hacer, ya no haces más edificios, que es lo que está chingando. No, güey, este pues pedo, no tienen güey. Dinero para construir ni siquiera más edificios, así es que no hay pedo. En otro lado muy cercano de ahí, de China. India. No, Bangladesh. Ah. También tienen su escuela peculiar. Y no es una sola escuela, de hecho son muchas escuelas que están en barcos. Embarcaciones como si fueran barcos pesqueros, pero están todos cerrados como si fueran el Arca de Noé. ¿Y están en el mar o en una especie de lago? Fíjate o... que sí, están como en el mar porque aquí hay muchas inundaciones seguido. Órale. Entonces se suspenden mucho las clases y la chingada. Y mejor ya dijeron, ¿saben qué? En vez de andar con mamadas... Más barato. Sí, vamos a hacer escuelas barquito. Con maestros barcos. Con maestros barcos. No sé, güey. Pero entonces hay 100 barcos de escuela que están a lo largo de este lugar. Bangladesh. Funcionan con energía solar. todas tienen una computadora con acceso a internet y una biblioteca adentro. O sea, no es cosa, no es, no es oye, cualquier cosa. Bangladesh entonces es un país acá chingoncillo, ¿no? Entonces, pues según yo están bien jodidos y son mano de obra para Dubái y esos lugares, pero... Para tu consumo. Pues al parecer alguien se mochó con los barquitos. Exacto. Porque no se veían tan pinches en las fotos, ¿eh? Este. Y esto está desde el 2002 y desde entonces se han beneficiado más de 70 mil niños. Pues muy fregona las barquiscuelas estas. Vas a la escuela, oye, quiero ir al baño. Pues asoma el culo. Pues qué, échale, puto. No, de hecho, pues yo apoyo igual esta escuela. Me parece muy chido muy que bien. El tercer mundo aproveche la infraestructura barata que ya está ahí. Como que podría ser basura, hijo. Podría ser basura. Esos barcos probablemente los gringos ya no los usarían. Ya a lo mejor son donados, ¿no? De esos grandes... barcos de carga que ya no usan. Pero son no son cargueros, no, no, no, son barquiños. Como ¿no? del tamaño de un barquito pesquero. O sea, están techados. Como el Jenny, el de pues Forrest Gump. ¿De Mexicat? Pues no sé, o sea, no son barcos grandes, pero tampoco son pequeños. Son como embarcaciones, creo que les dicen. Porque honestamente en esta vida, para estudiar lo único que necesitas es ganas, hijo. Y un barco. Sí, como las escuelas que hay en buses, pero ya no voy a decir nada más porque a lo mejor arruino... Otra de la lista. Ganas e ajá. Internet. Hay otra escuela que esta sí está en India. Y no es tanto como una escuela que... Pero empezó todo en el tren. Iba una señora de nombre chistoso indio, que no me acuerdo cómo chingado se llamaba. Papadopoulos. No, era como... Era, eso es griego. Era super indio. Era de dos sílabas. Papadopoulos. No sé, güey. Es más... que se llama Rajesh Papadopoulos. Rajesh Papadopoulos. Su papá era griego. Bueno, esta señora tomaba el tren en India. Y veía que iban muchos niñitos en el tren pidiendo dinero y la chingada. Entonces la señora le decía, ay, ven, cabrón, te voy a enseñar a ver, vamos a aprender a leer y la chingada. Y entonces le sacaba la verga y, pero, órale, puto. No, ¿qué una pasó? Señora, ¿qué pasó, güey? No tienen verga. Entonces, en esta se hizo más bien como un modelo. Porque todos estos niños, que no tienen, o sea, son gente que no tiene casa, la chingada. Entonces la señora les daba clases en el tren y después se lo llevó esto como a, como canchas, lugares así donde pudiera llegar mucha gente. Y toda la gente que llega ahí, la señora les empieza a enseñar a leer, a escribir, la chingada. Y se hizo como un modelo en el que los niños van cuando quieren, cuando pueden. O sea, si ya después ¿algo ya no como van. Montessori, será? ¿Como el modelo Montessori? No, que no. Creo sí, que solo, es... solo que no hay aulas, así medio no hay material didáctico, no hay nada, güey. Solamente están en una pinche cancha de fútbol en medio de la nada. Montessori es una metodología, Tonatiuh, no estés equivocado. Montessori, sí, pero ella Montessori también es está creando una metodología, mi querido Balam. Sí, pero el Montessori es como de que cada niño va solo, ¿no? Y a su ritmo. Ajá, y ajá, pues aquí bueno, no es cada que... quien va cuando no, quiere. Súbanse todos al tren, putos. Eso no es Montessori. Al tren del mame, güey. Bueno, a partir de aquí ya las escuelas empiezan a tomar otro rumbo. Esta escuela... Por lo del tren. Va a decir, va a decir la escuela de porno, de YouPorn, algo así. No, todavía quedan unas cuantas series. Pornhub University. En otro pueblito de China, que se llama Gulu, hay una escuela. ¿Google? Calum. Calum. Calum. Google. No, se llama Gulu. Google. Es una escuela que está en una montaña. Gulu, o sea, literalmente está en una montaña. Y la gente tiene que escalar la montaña para llegar a la escuela, güey. Entonces, esta escuela tuvo un pedo porque un niño quería ir una vez fue al baño y se cayó y se mató, güey. No mames. Entonces tuvieron que remodelar toda la pinche escuela porque pues se desbarrancó. O sea, el niño cayó encima de la escuela y la destruyó. Y dijeron, Enriquito, no, se desbarrancó el niño. Enriquito Peña Nieto, idiota, ¿por qué te caes? No, güey, es que... Oigan, me contaron una historia hablando de eso. La escuela de los caicos. Que hoy un güey... No, no, güey. Que una chava falleció por tomarse una selfie a la orilla de una montaña, así como en un río de esos que tienen barranquito. Que, bueno, que está la caída. Y entonces vas y te tomas tu selfie, ¿no? En el despeñadero. Entonces, ajá, y que esta morra se fue a tomar su selfie y se cayó. Digo, qué culero, pero también se pasó, ¿no? Sí, es que hacen todo por una puta selfie, güey. Yo también quiero comentar, una familia va a demandar Snapchat por el filtro que mide la velocidad. Porque una chava iba grabando en video, iba en putiza en el carro y de que voy a 160 kilómetros. ¿Hay uno de esos? Sí, es un ¿pero y cómo va a medir la velocidad? O sea, estás grabando y mide la velocidad por el GPS. Ajá. Ah, ya. Entonces de que vas grabando, de que bien emocionada, ya terminas de grabar y subes subes un filtro, le mueves al filtro y sale la velocidad. Sí, sí lo he visto. Pero es una pendejada hacerlo, güey, y más de mandar Snapchat porque eres un incompetente y usas tu puto teléfono mientras manejas, güey. Pues pinches gringos, ellos demandan a todo el mundo por todo siempre. De hecho, pero qué sí, pendejada. Yo quiero felicitar a Snapchat porque tiene una especie como de inteligencia artificial que yo siempre soñé y ahora Snapchat la tiene. Te amo, que, Snapchat. Que es muy sencilla, ¿no? Hacen algo que... Más bien hacen que cosas que no son tan sencillas se vean sencillísimas, ultra sencillas. ¿Cómo qué? Como los efectos especiales, es neta... Quedan como de película, no más que de 7 segundos. Y está pero perrísimo. Están muy cabrones. Sí, ¿y cuánto te gastas? Nada, güey, es gratis. Pero fíjate, a mí Snapchat me gusta para... Pues andar pendejeando, tomándome selfies con el filtro. O sea, es como nada más para ver las caritas que hay ese día. Ah, está muy chido. Y ya... Pero ¿sabes algo? Snapchat se ha convertido en la nueva tendencia. Es la tercera red social para más todos grande. Los pinches narcisistas de mierda del mundo que no tienen otra cosa que hacer más que estarle presumiendo al mundo lo que están haciendo. Es de que, ay, tomando. Ay, haciendo esto, Juan. Ay, lo que, videito, lo que era Twitter antes, ¿no? Pues no sé, güey, pero como que los narcisistas y los más mamones de nuestro planeta cada vez van buscando tendencias nuevas para ya en no en general estar. Todas las redes sociales son muy narcisistas, ¿no? Pero no, Rafa, porque ahora ya... O sea, cada una se va haciendo más narcisista, pero Facebook también en su momento fue ¿sí? para narcisistas. Sí, por eso digo que es la que está de moda ahorita, pues. Ajá. Porque yo tengo, o sea, todos mis amiguitos pendejos, por cierto, les mando un chingan a su madre, entre paréntesis, ustedes saben quiénes son. que se la pasan tomando una foto viendo el horizonte ellos mismos o en la mañana en el espejo o la chingada yendo a trabajar y ponen un mensaje de la vida te enseña muchas cosas a su debido tiempo. Como la clásica chava, güey. Tu madre. Oye, pinche pendejo maricón. Que a la verga. Como pretexto una frase muy profunda para enseñar las tetas, güey. Oh, wey, qué rico. Para háganlo. Que se vea así su escotazo de que pinche... las chicas valen por lo que piensan, no por lo que son. O frases así, enseñando wey. Las tetas. Posdata, ahí les van posdata, mis tetas. Miren el cuadro de la foto y van a darse cuenta pinche de lo que les quiero puta enseñar. Puta incoherente, güey. O de las que se la pasan publicando así el paisaje, así que no son atardecer, con el filtro de Instagram de, no sé, el pinche, ¿cómo se llama? Sierra, una mamada de esas, güey. Y trae la mamada, tus amigos los puedes contar con los dedos de una mano, güey. Pinche mensaje profundísimo, no mames, güey. Se la no. tuvieron que pensar. No, yo creo que eso se lo han... Yo creo que ni oigan, Neruda. Pues Borges, ándale, yo creo que ni en Neruda no, se aventaba Neruda, sus poesías. Queda corto. En mis quejas de compañeros de equipo... Están ese tipo de gentes ultra mamadoras. Pero eso lo vas a decir hasta el final porque es la queja del que día. Que chinguen a su reputísima madre. Chinguen. Oigan, gracias a la madre. Bueno, especialmente hoy porque es Día de las Madres. Vic, platícanos de las escuelas, hijo. Perdón. Trajiste. Bueno, y en esta escuelita que está en la montaña, en donde tienen que... O sea, yo vi las fotos y estaba bien cabrón porque de verdad tienen que escalar la montaña. No es como que, ay, sí, subes las escaleras. No. Tienen que escalar la pinche montaña, ¿sabes? Hay pasajes que tienen que pasar así como que si estuvieran haciendo Misión Imposible. ¿Es en serio? Así como de espaldas pegados a la pared para no matarse. ¿Qué tanto tienen que subir, Vic? No sé cuánto era. Pero bueno, dicen, entre las cosas que les pusieron cuando remodelaron la escuela, o sea, la remodeló la gente del pueblo, les pusieron una cancha de básquet. No, pero se les va el balón. Se les va el balón y qué. Ay, qué triste. Güey, te toca bajar. ¡No! A ver, ¿qué deporte pueden jugar así que no necesites como que aventar la pinche pelota? Tenis podría ser como que el menos. Ajedrez, no. Escondidas. Ándale, ajedrez. Pádel, ¿y por qué? Pero el ajedrez no es un deporte. Claro que sí es un más deporte. Que para la mente. Creo que sí lo consideran sí, un deporte. Pero sí, pero es para la mente. Igual sí, que los videojuegos lo van a considerar un deporte también. Sí, Tona, tú eres súper deportivo. Oigan, te dijo gordo. ¿Qué? Bueno, no, aquí nos comenta pues el producer pelas, que no hemos mencionado nuestras redes. Oye, nuestras redes. Oye, pues, facebook.com/laprecoparadio y Twitter @laprecopa. Y bueno, el siguiente escuela. No, y también nuestros patrocinadores que ya nos están reclamando. Ya. Minoxidil Guadalajara, si necesitan que les salga barba o tienen problemas de alopecia, www.minoxidilguadalajara.com o en www.chupenmehuehuevo.com. Ahí pueden encontrar a Vic. Y también tienen la página de Facebook. Solo buscan Minoxidil Guadalajara. Y nuestro otro patrocinador, Kyle GDL. Kyle GDL, la mejor opción para conocer la oferta cultural de Guadalajara próximamente en impreso. Y el otro que no es patrocinador, pero que ahí medio nos quiere comparar, Es Corona Sunsets, el festival más chingón del está verano. Está muy perro. Es de nuestro, Puerto Vallarta. Es nuestro Tomorrowland, ¿verdad? Es nuestro Tomorrowland a tan solo 4 horas de Guadalajara. No, y la verdad, está muy bonito el escenario. Vean los videos en YouTube del Corona Sunsets del año pasado. De hecho, y está muy bonito. Y el mejor DJ, y el mejor DJ invitado es Pedro Rincón de EXA. No, wey, era mi profe, güey. Es de los 40. Es mi profe. Es el super alemán. Le podemos mandar un WhatsApp para que nos... Ay, pues él me regala los boletos, hijo. No, pero el DJ, el principal es Robin Schulz, que ahorita lo escuchan en la radio con Suga. Güey, es bien güey. No es cierto. O sea, escuchaba esa canción hace como 6 meses. Entonces, ¿ahorita cuál va a decir es? Es la de Prayer in Sea. Pero no tiene ninguna en el radio. No, siempre tienen algo. Pero a mí me encanta Robin Schulz. Y bueno, ¿qué otros este hay, Rama? Es el 28 de mayo en Hotel Samba, en Nuevo Vallarta. Los boletos están en Ticketmaster por $250, el normal, y a $950. ¿El Pro? El Pro, que incluye sombra. Ya me pueden conseguirlo al 53259000. Y así nos es. Van a patrocinar a nosotros la idita con todas las de la ley, entonces... Estamos viendo que nos patrocinan, vayan. Pero pues vayan, está muy chido. Y ahí vamos a estar, seguramente ahí vamos a estar. Entonces nos tomamos una selfie, la subimos, ponemos el filtro de ver a cuántos kilómetros por hora vamos. Todo tru. Y nos matamos. Ah, bueno, y ya, pues, gracias. Después de todos estos mensajes para la comunidad, Rick, les sigo hablando. La siguiente escuela, hijo. Oye, y ahora sí ya no son escuelas desgraciadas. Ahora son escuelas como más curiosonas. Y la que sigue es una escuela muy chingona, la que nos habría encantado ir a nosotros. Tres, aunque sea. No, güey, no tiene nada. No tiene nada. Un lugar curioso, una forma curiosa, güey. No es nada. O curioso. Algo. Ya dijo que son escuelas chidas. Es una escuela muy verga. La Universidad del Caligunis. No. La llama la Universidad del Futuro y es de Microsoft. Y es como un concepto de que. Todo el mundo trabaja con su pinche tablet, todos los pizarrones son interactivos y, o sea, es como todo lo futurista que te puedas imaginar. O sea, hay un pinche geek que se viene nomás entrando. Sí. O sea, trabajar en HP. También es como una escuela de negocios también, o sea, creo que no es exclusiva de como cosas de IT, pero pues está muy chingona y aquí les enseñan a los muchachos, los van enseñando como a tener un empleo. O sea, van como ya... Va a chambar. Sí, va a chambar. A la vida real. Tienen un horario de... Tienen equipos bien mierdas, porque así es la vida real. Pues sí. Tienen horarios de oficina, o sea, los horarios de la escuela es horario de oficina y la chingada. Pues estaría chido, ¿no les gustaría ir a una escuela así como llena de tecnología con todos los... A mí la verdad sí. Pues yo asistí a una así, asisto, de hecho, se llama ITESU. No, llevo 4 años en la universidad y por el momento no quiero ir a una universidad. Bueno... ¿Qué? La que sigue, hijo. Ay, güey, bro, no van a decir nada. ¿Qué? Vas muy a prisa hoy, Balam. A ver, hijo, ¿qué pasa, hijo? ¿Quieres llegar a tu queja ya de una vez? Sí, como que ya se quiere quejar, como que quiere soltar todo lo bueno. Que... Se quiere venir, básicamente. Bueno, la que sigue. Hay otra escuela. La queja. Que oigan, hoy tuve un sueño húmedo y me desperté justo cuando estaba ya. Por más que lo murmulles, se oye. Ay, qué asco. Yo tuve un sueño muy feo hoy, de hecho. Yo soñé que... Y nos íbamos a ir en un Uber. De hecho, estaban, creo que ustedes, digo, en un taxi, y nos iba a cobrar $400. Y le dije, no mames, es un chingo, mejor pide un Uber. Y que el taxista se emputa, güey, y dice, ¿cómo vas a pedir un Uber? Y saca una pistola y me la empieza a poner en el estómago, güey. De que, no mames, y ya me levanté bien escamado, ¿no? ¿Todos soñaste, Tona? Ay, güey, sí, un poquito. Ah, bueno. Pero cuántas bueno. Emociones, güey. Ay, ya no, sé. No despertaste con diabetes. Estuvo muy intenso. ¿Perdón? Ay. ¿No despertaste con diabetes o algo así por el susto? Pues no, nomás con un pinche pie bien hinchado. Se no, cagó, pero... Bueno, eso no fue por el... Oye, Tona, fue tan real el sueño que se cagó con el susto. ¿Van a vacunar contra el tétanos? Ya me vacunaron. Ya lo vacunaron contra la tétanos. Vacunaron. Oigan, hijos, el lunes. Les traía hoy en la mañana, me levanté pensando algo súper sencillo, pero es una estadística increíble que a todos nos va a encantar, pero que nadie se le había ocurrido antes, güey. Ni Albert Einstein. A ver, de cada 10 personas que están escuchando ahorita la Precopa, están vivas. Hay más del doble de tetas en el mundo que hombres. O sea que nos tocan de a... De a más de más dos de tetas dos, por hombre, pero ¿eso qué? ¿Eso tú lo...? Lo saqué, güey. Es una estadística. ¿Y cómo la sacaste, amiguito? It's a fact. Hay 54% de mujeres en el mundo. ¿Te acuerdas? Cada una tiene dos tetas. Entonces nos toca de un putero. Oye, pero ¿y las que no tienen tetas, güey? Por el cáncer de mama. Ay, no, las que las que están bien planas. O las no, que tienen... o a las que se las tienen que quitar por el cáncer. Saludos a Tablita. O las que nacen con tres. ¿Qué es esto, güey? Las critetas. El caso es que ahí ya se equilibra y ahí... Ah, de hecho. Oye, bala. Un excelente número por ser por hombre de teta. Bala, ¿te acuerdas cuando estudiamos en la universidad? Ahí nos tocaban, creo que por cada hombre tocaban, no me acuerdo si... En mi carrera hay como 1,000 tetas por cada... No me acuerdo si tocaban de a 3 o 4 mujeres por cada hombre, o 2 o 3, y como 2 putos te tocaban, güey. O sea, porque... ¡Ay, qué zico! Esa era la estadística. En mi carrera, ahorita, en la que estoy ahorita, publicidad, hay aproximadamente... Yo creo que unas 20 tetas, o sea, 10 morras por vato. Y también, 2 putos también. Exacto, y también te tocan 2 o 3 putos de cada 6. ¿A ti cuántos ya te han tocado, Balam? ¿De cuántos llevas? Pues ninguno, pero... Solo uno, pero... Desgraciadamente pero ninguno. Pero no es de la universidad. Pero ahí ando haciendo mi luchita. Pero fíjate que de tetas no me ha ido mal, hijo. Cuando hay abundancia... Pues velo cómo está de tetón, güey, güey. Pinche gordo. No, y además voltea enfrente, hijo. Ay, papacito, Balam. Ay, chiquito. Ay. Oigan, no, bueno, pues, y entonces después de esa excelente estadística... Sigo con otra escuela cagada. Exacto. Bueno, hay otra escuela que se llama el Instituto Harvey, que se hizo en honor a un... J-Bill. A un Volkswagen Harvey, Beetle. Harvey. Está ahí en periférico. ¿En honor a Harvey Dent? A Harvey, ¿no? El Volkswagen 93. Que... ¿A Harvey Milk? Y a Lindsay Lohan. Y a Lindsay Lohan. De hecho, hay una estatua de Lindsay Lohan en la entrada. Y tiene las tetas reducidas, no se preocupen. 2 tetas más. Bueno, había un güey que era un activista, Harvey Milk. Harvey Milk, que estaba, los gays. Ajá, que estaba buscando la igualdad de los derechos, la chingada. Sean Penn. Y hicieron este instituto en honor a este güey. Y en este instituto van putos. Puros pues putos. Pues es como, podemos decir, no sé, no es exclusivo. ¿Cómo ser un puto? No, no, es una escuela que es para que vaya gente que ha sido bulleada a lo largo de su vida. Ah, qué chido. Que sea parte, o sea, que sea gay, lesbiana, vamos, bisexual, transgénero, lo que gordos, los gordos que critican todo. Pues no, para ¿cómo? Gordos no. Un amigo yo? Que tengo. Pero bueno, esta escuela ha sido atacada constantemente por los católicos, por grupos wey. De católicos y cristianos. Huevo, ya sí, sabía, wey. Ya sabía. Ajá, se la pasan yendo a decirles que son una bola de maricones y la chingada. Oye, güey, pero si son eso, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Güey, pinches cristianos, ¿por qué no simplemente dejan a la gente ser? ¿Sabes, Vic? Ah, no, eso sí, güey, pero si son putos, ¿cuál es el problema con que se los digan? Pero es que no lo están diciendo, oh, hola, señor Don Puto, ¿cómo estás? No, es como con un ambiente peyorativo. Te vas a morir, güey, Dios te va a castigar, cosas así, güey, muy pero, duras. Bueno, violo. Entonces, ¿cuál es la...? Es violentamente, pues, no está bien. No, neta, o sea, bien. Si alguien... No, está bien. Si el vecino se quiere meter algo por el culo, es su pedo, que se meta sus cosas la por el culo. Sí, señores, yo les voy a decir algo. Hay gente que es homosexual y la neta es que cada quien lo que le guste, ¿no? Pero hay gente que es puta y putos. Y esos son la gente culera. Y la verdad es que ser homosexual no tiene nada de malo, pero ser un puto culero, como los políticos rateros, no, como los maestros que hacen equipos, o como las gentes huevonas de los equipos, o como esos los porteros. Putos chinguen a su puta madre. O como los porteros. Los porteros que no abran la puerta a tiempo, o chinguen a su madre también. De las chivas que dejan que les metan gol. Gracias. Oigan, y pasado mañana, les queremos anunciar que a lo mejor no hay precopa. Estamos todavía viendo. Gracias por dar las noticias del final del programa a medio programa, Balam. Puedo seguir con mi lista. Sigue, de la comunidad. Sigue bueno, ahora sí ya viene lo que decía Tona hace rato. Padece de sus facultades mentales. Su bueno. Nombre es Balam y trae una camisa color salmón. Se le vio por última vez tomando whisky. En la precopa. Chale, bueno, hay una escuela en Italia que es... Pornhub. Que, sí, bueno, no es de Pornhub, pero un ex actor porno que se llama Siffredi Hard. Ay, Rocco Siffredi, ¿no es? Sí. La escuela se llama Siffredi Hard Academy. Chiquito. Este güey da un curso. Sí, güey, era un actor porno. Siffredi Hard Academy. Sí. Okay. Es para pues, si tú quieres de que está dura, güey. Si tú quieres ser actor porno, puedes ir a esta escuela, da un curso de 2 semanas que se transmite como que si fuera un reality show y en este curso te enseña posiciones, técnicas, no ejercicios, sé. ¿No? Sí, ejercicios, un montón de cosas. Y, o sea, cómo ponerte frente a la cama y la chingada. Para de hecho, que se te haga hay un ejercicio para durar más en la cama, que es... son los ejercicios de apretarte estirar, los huevos cuando... Apretar esfínteres, hijo. Ajá, como el Aníbal. El culito, hijo. Sí, me han contado y... Que sí sirve. Que sí sirve, disque. ¿Tú lo has practicado? Que sí sirve. ¿Qué nos podría decir las chivas de eso? Podrían decirle la verdad que... Que te cagaste por andar apretando los esfínteres. Oigan, la neta les ha dicho que sí han repetido, ¿eh? Entonces, que una morra que sí sirve. Que una morra que acá, pum, pum, arriba, rebototota. Y se echa un pedo. Que te empieza a mandar mensajes como... soñé contigo. Es como un llamado de atención, ¿no? Sí, la verdad es que si ya hiciste, si hiciste un buen jale, pues a huevo que soñó contigo. Pues, pero continuando bueno, con las escuelas. Sí. Hard Albin. Hay otra escuela en Harvey España Tent. Que se llama Trabaja Ya. ¿Se imaginan de qué será? Ah, pues pa el paro. Están bien ariscos con no trabajar, güey. Pero ¿de qué siempre hay trabajo? ¿En dónde de siempre puta. Hay? En el basurero. Exacto, de puta. De putilla. Es una escuela que se llama Trabaja Ya, que es una escuela para que te vayas a forjar como prostituta. Esta dura una semana el curso. Y también te enseñan teoría, práctica, teoría. Oye, yo tengo una pregunta, ¿qué te enseñan de teoría, güey? Vic, ¿ya ves que conocen el Instituto Sol? Que cortan, donde cortan el pelo. Ajá. Ahí también cortan el pelo en gratis. Te enseñan. Sí. Entonces, en esta escuela hacen cosas gratis estas chicas. No sé, güey, sería bueno ver. Sería bueno ir a hacer la investigación. Vámonos a España, ¿o qué? Cuesta 100 euros el curso de una semana. Ajá. Te van a dar tus buenas clases para aprender a hacer una buena mamada. Y también esta escuela la han demandado muchas veces porque católicos dicen que promueven, sí, claro, obviamente dicen que promueven la prostitución, pero a pesar de... ¿Y si es cierto? Pues no, porque todos los juicios los han ganado y al día de hoy se supone que sigue abierta la escuela porque pues quedaron en que no es promover la prostitución, güey. Pues qué chido, ¿no? Imagínate, como dice Tona, bueno, a nadie en esta mesa le gustan esos servicios. Pero todos conocemos al primo de un amigo. No, ¿verdad que no? No, porque su mamá está escuchando. No, ¿verdad que no, Raúl? Yo nunca he pagado por un... Al primo de un amigo, ¿verdad? Ah, pero siempre te lo pagó tu compa, hijo. ¿Cuál, güey? El happy ending. ¿Cuál, güey? Mister... Yo lo pagué, güey. ¿Qué andas diciendo, güey? Conversiones de una mente perturbada. Ya continuando, ya sin quemar. Imagínate, güey. Imagínate el primo de un amigo que le gusta ir a contratar putas, güey. Vas al examen final cada semana, güey. Oigan, yo les quiero decir algo de este pedo, de las putas. Yo creo que todo hombre debe conocer este mundo de las prostitutas para en cierto momento darse cuenta que las mujeres no son un objeto y que debe y que es algo que está mal, ¿no? Está mal. Sí, yo estoy si en ellas contra. No están ahí por dinero y ganas y gusto, que es como el 1% de las que trabajan en eso, la verdad es que las demás son obligadas o por necesidades pues extremas. Pues sí, es y muy es cierto algo eso. Que está muy de la chingada y ojalá algún día se radiquen. No sé si mis ojos lo vean, pero... Pero hay muchas cosas en este mundo que deben mejorar. O al menos que sus condiciones de trabajo no sean, pues, mal vistas. O sea, por ejemplo, que puedan considerarse como un trabajo, como en Japón, que está legalizado, en Holanda, que está legalizado. Que ahí están en aparadores y así. Ajá, o sea, que sea algo legal, pues. Es a lo que voy. Porque al estar en lo oscuro, pues es fácil hacer cosas muy feas, así de que... No, pero mira, Donatio, legal o ilegal. Maltratando. Legal o ilegal, muchas de estas chicas están ahí porque, exacto, les lavan el coco, les tumban el autoestima, las dejan vulnerables. O son parte de redes de trata de personas. Exacto, redes de trata de personas. Y llega un momento en el que ellas creen que eso es lo único que hay y por eso ni se quejan. Oigan, ahora yo quiero tocar otro tema relacionado con esto, ahorita que lo estás mencionando, porque ya lo he escuchado varias veces. Y hablan de que la pornografía también es mucho de esto. Yo no estoy seguro hasta qué punto las actrices porno también sean parte de estas redes. Porque según yo, es muy diferente una prostituta a una actriz porno. Sí, pero es que no es lo mismo la actriz porno que el 99% de los videos, güey, de mujeres que en realidad nadie conoce y nadie sabe quién es, güey. Sí. Pues sí, las que van a los castings, ¿no? Y ajá, que, o como sí, Fake Agent. Güey. Exacto, pero ahí te va. No, pero por ejemplo, en Fake Agent puede que sean actrices. Sí, güey. Pero hay muchas que, por ejemplo, yo estuve haciendo un trabajo este semestre de trata de personas y hay morras a las que a punta de cañón de que neta le ponen la pistola a su hijo ahí a un lado mientras graban el video y la morra tiene que fingir que le gusta y, o sea, sí es algo real. Lo que sí es que no existe una estadística, por lo mismo de que este es un tema oscuro, que si lo hiciéramos más normal, sería mucho más fácil detectar los crímenes. Aparte, no es como que salgas a la calle y, oye, ¿usted ha sido víctima? No, pues no. Ajá, exacto. Pero sí deberíamos como normalizar. Si esta actividad fuera aceptada, ya no existe. El delito sería mucho más difícil de cometer. Está aceptada, es una industria el porno. ¿Pero qué pasa? De hecho, no, lo que yo digo lo que la prostitución. Yo quería mencionar que leí un artículo sobre el mundo oscuro del porno. lo leí en, creo que en la revista sinembargo.mx, y hablaba sobre cuántas que había violaciones en varias películulas pornográficas, que incluso a veces chava no quieren dice, por el culo y ajá, que exacto, hijo, que ella no quería que le dieran por el culo y el vato aún así se la dejó ir, y de que la chava dice, yo estaba muy incómoda, obviamente porque no quería hacerlo, pero todos estaban muy emocionados, los directores y todo, porque el actor había la había metido, pues había, había hecho una, ¿cómo se dice? Una penetración anal, güey. Entonces, pero es algo muy duro eso. Si no, güey, son muy culeros. De hecho, no, la vida de una actriz porno, de en cuanto al es tiempo como el que está al aire, hijo, se lesiona es y muy pum, poquito eres tiempo. Basura. No, porque cuando van a, cuando ya se jubilan como actrices jóvenes, se van a mom teach sex, güey, y ahí hacen ya la carrera como milfs. Teach sex. Ay, güey. Oye, también hay una. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esa señora? No sé. No sé, pero no, está pero muy está bien. Muy cabrón. Y también, de hecho, hay otras saludos que dan el salto de este, del porno a la pantalla grande o a la pantalla chica. Ah, ¿como sí? ¿Quién, Balan? Como una de estas actrices de GOT. Como medio Game cast. Of Thrones. Ajá, medio cast de Game of Thrones. Sí, ajá, la mitad de esas morras eran actrices porno deliciosas y ahora enseñan las tetas, pero en HBO, hijo. Y Cameron Díaz empezó en el porno, ¿sabían? No. Yo, también hay actrices porno que terminan como escritoras, güey. Sí, creo que Stallone sí había habido. Sí. También como terminan como escritoras, güey. Sasha Grey. Ah, sí, también. Escribió un libro, lo presentó en la FIL y todo el mundo fue. Tuvo muchísimo éxito. Sasha Grey. De hecho, hay una película de los principios de Angelina Jolie en la que las Gaia, se llama, creo, que hace de lesbiana y acá. Es una película muy erótica. Y de hecho, Angelina ha confesado que sí le gusta espiar para todos lados. La ha tenido novia, de hecho. La papaya le gusta. Le gusta la papaya. La papaya es de Pit. Es que joder, ¿a quién no le gusta? Oigan, la papaya. Y hablando de papayas, ¿qué sigue, Vic? ¿Qué bueno, otra escuela sigue? Hay una escuela en Brooklyn, en Estados Unidos. En Brooklyn, New York. En New York. Cerca de Queens, para los que no han ido. Como nosotros. Como yo. Cerca de reinas. Bueno, en esta escuela no hay un programa de estudios, no hay plan de estudios. Puedes ir o no ir a la escuela. Suena como escuela de Finlandia. Puedes entrar o no entrar suena a la como escuela. Como a la UNIVA. Sí, a clases. Por ejemplo, tiene una clase. A la UVM. Hay una clase que se trata de hablar de programas de televisión. Oye, pues ahí vamos, güey. Está muy perro. Estaría muy bien para nosotros. No hay tareas, no hay exámenes. O sea, es un valeverguismo puro. Y creo que el examen final es hacer un podcast, güey. Martes y jueves durante 6 meses. Oye, ¿y quién habrá salido de esa escuela, güey? ¿Qué fracasado? No, no, pues ahí estudió Mark Zuckerberg. No. El vato de LinkedIn. No, Marcos Tonatiu. Raúl. Oigan, Raúl Jobs. En esta escuela los maestros no son, o sea, ni siquiera los maestros no intervienen en la clase. No hay maestros, güey. Solo son moderadores. Son tablets. Sí, sí. No, son pues nada tablets. Más están ahí como moderadores. No es telesecundaria, güey. Tablet perdón. Secundaria. Ahí están valiendo verga todo el pinche día, güey, neta. Está cabrón, ¿no? Pero estaría chido. Porque a mí me cagaba hacer tareas. Sería interesante ver qué pasa con esos niños. De, o sea, cómo salen. Qué tan cabrones salen. ¿Saben qué? Bueno. Yo creo que sí debe evolucionar el sistema educativo. Porque, por ejemplo, Raúl y yo, y no sé si ustedes también, sabemos que yo creo que por lo menos el 30% de la carrera no sirve para nada. Sí. Yo aumentaría, por lo menos en mi caso, lo aumentaría como al 80%. Yo pienso que en 2 años podrías hacer una carrera así, pero lo más entonces, esencial. Dentro de esta, bueno, mi propuesta es muy simple, la voy a decir rápido. Uno, tampoco puede estar graduado a los 20 porque está muy meco. Entonces, ¿por qué no trabajar por un salario, pues no sé, por poquito dinero? Porque se llama ser becario. Exacto, como ser becario, pero en cosas chidas que te gusten y no sacar copias y esas estupideces. Pues porque... Eso te daría experiencia. Al necesitar a alguien sacando copias y estupideces, güey. Pues eso sí, a las empresas mano de obra barata. Y a la, pero bueno, que además de sacar copias te pongan a hacer algo que sí aprendas. Eso a lo mejor sí, güey, pero sí necesitas pues es que sí, claro, las copias son muy necesarias. Es que eso es ser becario, pero bueno. No, yo, pero Vic, es que sí hay formas de becar, pero pues no vamos a discutir eso hoy. Yo quería decir un comentario súper rápido. Este sistema educativo está basado en el sistema prusiano, que lo ideó el emperador de Prusia. De Prusia, precisamente, ¿no? Y el sistema es muy fácil, es levantarse temprano para que los niños aprendan a levantarse temprano como la plebe, ir a trabajar, precisamente. Y en el tiempo de cosechas, que viene siendo el verano, hay vacaciones, entre comillas, para que los niños ayuden a sus papás. Y los maestros son los que dicen la mera verdad y así ellos aprenden que cuando alguien que sabe leer o que es muy así inteligente te dice algo, es la mera verdad. Es como plebeyo 2.0, pues, que sabe leer y escribir, ajá, pero sigue siendo igual, ignorante. Bueno. Y es todo lo que les quería decir, compañeritos. Y me pareció interesante esto de modelo prusiano. También un saludo a Blanca Paulina Godoy. Saluditos. Saluditos. Bueno, y en esta escuelita en la que es un valeverguismo total, se supone que la idea es que los alumnos den las clases, o sea, que ellos hagan todo. Ah, como la UDG. ¡El ITESO! ¡El ITESO! Tenemos el sistema súper moderno. El Autónoma de Nuevo León también aplican eso. Les iba a decir que si no les sonaba esto. Pero sí, pues, o sea, los maestros nada más van a ver como que hagan las cosas y ya. ¡En el ITESO! ¡Carajo! En la UDG. Señores, si quieren un sistema revolucionario para hacer huevones, nada, no se crean. Métanse el ITESO. Nada, también tiene sus cosas buenas. Oigan, bueno, nos platica aquí el productor que otra vez metamos pues lo que deberíamos haber metido hace mucho tiempo. ¿Qué? La verga. Las redes sociales. Señores, sí, búsquenos en Facebook, en facebook.com/laprecoparadio. O en Twitter, arroba laprecopa. Y les recordamos ya nomás rapidísimamente, Minoxidil Guadalajara, nuestro patrocinador, www.minoxidilguadalajara.com. Sí te saca pelo, sí lo hace. Para cabello y barba, KLGDL.com, la mejor opción para la oferta, para conocer la oferta cultural de Guadalajara. Y Corona Sunsets. Y para el festival del año. Y para el mamador del bebé, de Hugo, que está chinga y jode que no tuiteamos nada. No, bebé, no tuiteamos nada. Esto es un podcast, no somos unos tweet stars ni nada. Tweet stars. Pero bueno. Bebé, sé serio, güey. Sí, sí, con serio, todo joven. Respecto. Oigan, próximamente vamos a tener dos invitados aquí en la Precopa. Se llaman Bebé y Diego Delgadillo. Nos van a venir a hablar de Silverio y de... ¿Cómo se llamaba este? El famoso Tisidro 86. Y de Tisidro 86. Poeta. Con todo respecto. Contemporáneo. No soy vulgar, pero bueno. Van a venir. Nosotros pensamos que la próxima semana les vamos a decir que vengan. Y ya nomás les quiero hablar de una última escuelita. Esta es una escuela de brujas. Pero es, se llama Howard. Es de verdad para brujas. Se encuentra, bueno, en un bosque. No, se encuentra en un taxi. Principalmente por internet son los cursos. Tienen más de 40,000 estudiantes, wow, en el mundo. La sede está en Salem. Ah, güey. El gato de la bruja, ajá, adolescente. ¿Massachusetts? No, ¿quién sale? Es el gato. Es la ciudad de donde fueron unas brujas muy cabronas. Gracias, Tona, gracias. Ah. Junto a nada, amigo. Nada. Sí, en esta ciudad quemaron un chingo de mujeres acusándolas de brujería. Pero bueno, esta escuela antes estaba en otra ciudad que se llamaba Roosevelt, pero otro grupo de cristianos atacó el plantel. Y los quemó y las mató, güey. Sí, pero, güey, entonces lo tuvieron que quitar. Y luego dijo, son un peligro. Y pues... Sí, güey, pues por eso pusieron su escuela para brujería. O sea, te enseñan, no sé, hechizos, pendejaime. O sea, yo la verdad no creo en eso. ¿El Expelliarmus te lo enseñarán? Güey, la neta es que tres pelos de gato, toda receta lleva eso. Y sí, sí hacen la diferencia, hijo. Sí, de hecho, tu gato una vez hizo toda la receta, güey. Un litro de sangre, un chingo de pelos de gato, bebé. Parece la receta para hacer las chicas superpoderosas, güey. Pero bueno, ya. Bueno, pues les platico la historia rápido. El gato de Vic mató a un gatito. Mató a un gatito. Al parecer hay territorialidad en los felinos. Nunca le dejen un gatito ajeno a un gato macho. Nunca le meten un gatito a Vic. Sí, pero bueno, pues una historia muy triste que yo luego les platico. Y pues ya con eso ya son todas las escuelitas cagadas, extrañas y curiosas que traemos para hoy. Oye, quisiera comentar rápido sobre las escuelas, sobre una escuela que hay en Japón, ajá, que te enseñan, es una escuela que está orientada a crear no japoneses, sino ciudadanos del mundo. Otakus. O sea, estos güeyes te enseñan cuatro idiomas, te enseñan tres religiones. Entre ellos el esperanto. Te enseñan japonés, chino, inglés, alemán. Y no me acuerdo cuál otro. Español. Y sobre las religiones que hay, sobre el judaísmo, el cristianismo, el budismo y creo que el islam. Y está muy enfocada en algo que yo pienso que va a pasar a lo mejor en 100 años o no sé, que va a ser que una humanidad unificada es lo que yo creo que va a pasar, hacia donde vamos. Ojalá. Pero que sí. Bueno, Ajá, ojalá que sí. Esto es todo, compañeritos. Qué bonita escuela, Tona. Me voy a enlistar. Oye, ¿hay aquí con esas falditas de como que si estuvieras en una escuela de anime? Obvio. Enseñando las tetotas. No, güey. Tienes que llevar una falda, pero escocesa. Oye, Tona, sí es cierto. Ahorita que estamos en el tema y que tú sabes, ¿por qué chingados si las japonesas son tan planas y tan feas? Todas en los animes están tetoncísimas, culoncísimas. Están y bien así. Ricabrosas. Pues porque son unas hipercaricaturización de las japonesas. Sí, de los están japoneses. Buenas, güey. Estás pendejo, están bien flacas. No, güey. Están shishoncillas. Hay japonesas. Y muy bonitas mamacitas. Algunas, güey. Y además, como ya aprendieron esta onda occidental de maquillarse, la neta es que las occidentales también están bien feas, güey. Pero se maquillan muy bien. Oye, wey. Vic, entonces, ¿sabías que lo aprendieron las japonesas? Bueno, hay más japoneses que mexicanos. Y su país es... ¿Hay más japoneses que mexicanos? Sí, güey. Su país hay 200 es mucho millones más de japoneses, pequeño, güey. Tampoco, sí, no sé. Entonces, pero imagínate que no haya japonesas guapas, pues está muy cabrón, güey. Yo no digo que no estén guapas. Yo estoy diciendo que no. O sea, el físico del oriental, como hay, los hay unas que la verdad están tiende a ser más plano. No son voluptuosas. No vas a borrar la voluptuosa como una europea, una mexicana, o gringa. No. Las mexicanas también son chaparras y planas, güey. Bueno, entonces, sí es cierto, la influencia viene como de Europa, ¿no? Ajá, pero sí están muy... Pues como en todos lados. Yo sí me casaría con una japonesa, güey, la neta. Pero también peluditas de ahí abajo, güey. Güey, eso se... Dios se inventó algo. ¿Cómo se llama lo que inventó Dios? Rastrillo, güey. Dientes. Inventó los dientes, güey. Y los dientes. Mira, ya cuando en la porno se ven tan peludas, es que hay algo mal, güey. Sí, es cultural, mijo. Y cuando está censurado el porno japonés, güey. Yo no sé para qué. Oye, pero ¿sabes? Lo pasan en la tele así como abierta. O en la noche, obviamente. ¿Neta? ¿Pero sí, güey? O sea, sí se ven los senos, pero los genitales no. Y aparte la tienen bien chiquita los japoneses. Oye, ¿qué te pasa? La risilla. Allá ahí es cuando los dioses, güey. Ahí es cuando ves el porno. Son los más pitudos. Y te sientes bien y dices, ah, güey, estoy bien chiludo, güey. No, de hecho yo digo, verga. Ya. Qué chiquita la tengo, güey. Ya después te ponen un pinche gringo y te vas a llorar a tu casa, ¿verdad? Así, ah, no, y te ponen un pinche ruso, güey, o uno de esos eslavos también y dices, váyanse a la verga, me güey. Quedo con el negro, güey. Pues sí. ¿Qué cabrón está eso? Rama, ¿cuál es tu mi tamaño que más te gusta de favorito, pito? ¿Qué? El hentai. Güey, qué pinche asco, Rama, neta, te pasa. No. ¿Qué, o sea, qué nacionalidad, qué tipo de mujeres le conoces? Ay, las colombianas. Uy, japonesas, güey, porque Brasil, creen que eres un dios. Rusas, güey. ¿Rusas? Grandotas. Ay, las rusas están peguen. Bien chulas. Pero es que están bien chulas, güey. La neta, sí, güey. Grandotas para que te peguen. Y aparte siempre hay una como a dos cuadras de mi casa que me quiere coger, güey. ¿Cuál? A mí sí, me gusta. En internet siempre sale, oye, chiquita, estoy sola en mi casa y vivo a dos cuadras de tu casa. ¿Quieres venir a coger? A mí me encanta las colombianas, brasileñas, las mexicanas, hijos. ¿Qué es lo que tengo cerca? Decir, están feas y planas. Y honestamente, güey, hay variedad. En México hay variedad, así como hay güeras, rubias, morenas, negras, altas, gordas. De hecho, hoy, bueno, yo tengo una amiga que está muy guapa. Saludos. Y hoy le pregunté, oye, pero tú qué copa eres, ¿no? Porque, ya, pues no sé. Pues soy precopa, te dijo. ¿Le preguntaste eso? Se ve bien, ¿no? Y me dijo, pero no se ve a la vez, porque lleva ropa guanga. ¡Soy y copa! Me dijo, odio esas mujeres. Me dijo, soy copa C, pero me pongo siempre cosas para que se me vean más chiquitas. Y dije, oh. Ay, es que eso es una realidad. Después resulta que les molesta. Es alta esta pierna y está como loquita, así como se pinta el pelo de colores, cosas así. Oh, ya me enamoré, güey. Sí, pero es súper, súper linda, así que neta tiene un mega gran corazón. Y finalmente yo creo que más allá eres de la... un pinche hipócrita de mierda. Chinga tu corazón. Madre, solo te la quieres coger, la pasas viendo las tetas. Claro que no. No es su corazón, son sus tetas, güey. Así las tiene de grandes. No, bueno. Y no, en serio. Yo creo que finalmente no importa ni la nacionalidad ni la belleza exterior, sino qué tan linda sea por dentro. Entonces los vas a encontrar viejas lindas y viejas perras. La compatibilidad, ¿no? Y entonces vas a encontrar viejas bonitas y buena onda. Si eres intelectual, viejas feas y mala onda también. Una morra intelectual, si eres caliente, una morra caliente. Pero las feitas tienden a ser más buena onda porque saben y más calientes. Y más calientes, güey. Ay, perdón. No, ya, una vez que ya se acostumbran a acá, pum, pum, todas son calientes, como todos los hombres somos calientes. Oye, todos bueno, nos manda a decir Blanca Paulina que eres un misógino de mierda. Aparte no, el misógino de mierda es Tona, güey. No, pero cuéntenos, no, ¿qué dijo? Yo soy misógino, tú eres el misógino de mierda. Y luego la queja porque nos quedan 5 minutos. Dice Blanca Paulina que es chaparra, pero no plana. ¡Ándele, güey, puto! De hecho, en México... ¡Que no seas mentiroso, Balam! No, en México a mí eso me encanta, que las chaparritas de repente están muy... A ver, pero te acabas de contradecir, Balam. Muy bien dotadas. Ah, sí. Ya sé, me encanta. Hace rato dijo, güey, en México están chaparras planas y feas, güey. Y ahorita dijo, no mames, hay unas bien... No, hermosas. Hijos, les voy a decir algo. Hay es que un modelo... No sabes también ni qué hablé de variedad y hablé de la multiculturalidad que podemos encontrar aquí. Güey, le voy a poner un comentario de una florecita a tu comentario, güey. Me enorgullece. Oigan, ¿qué es la florecita, güey? A mí no me sé. Encanta, güey. Yo a todo le doy me enorgullece y sé. Todos me dan me enorgullece porque, pues, salen florecitas. No importa en que la digas, pantalla. Están bien padres las florecitas en la pantalla. Oye, ¿llegó para quedarse eso o se va a ir? No sabemos, hijo. Ah, güey, que se va a ir. Lo que sabemos es que no llega hasta el día está de las madres maricón, de cada wey. País. Oigan, bueno, ya rápidamente, ¿Qué? Pues que Tona se clavó, en nuestro viaje Tona se clavó una varilla en el pie, el pobre pendejo estaba desangrando. Ay, el pobre estúpido, güey. El güey en la noche cuando ya nos íbamos a dormir, todo preocupado porque según él se iba a morir, y nos dice, oigan, porfa, de paro, alguien ponga la alarma en 2 horas y media, se despierta y ve si sigo vivo porque, pues si no, ¿qué? Pero andabas bien pedo, ¿verdad, Tona? Estaba muy pedo, estaba muy pedo y... anestesiado por la pedez, entonces no sentí el dolor que creo debe haber sentido. No, es güey, era un hoyitito, eres una niña, güey. Güey, no, a aparte, ver. El güey cuando se la insertó, güey, fue como pinche doble de acción de Hollywood, güey, dio como 80 vueltas. explotó. Me quité el castillo y lo aventé así como si fuera una granada. ¡Cuidado! No, de hecho, dijiste. Güey, ¿por dónde me lo sacan? ¿Por arriba o por abajo? Ah, eso es mentira, güey. Eso lo inventaron. Oigan, ¿se supieron la de que en la primera playa que llegamos, el primer día en la noche, llegó así un 8x8, güey, de así con sí, un vago? Güey. Y estaban unos compas... Y todo el mundo le estaba dando pisto, comida. Ajá, porque pensaban... Que, o sea, y luego... Es que quiero decir algo. No en mames. Este viaje hice una revoltura de amigos, de que fueron amigos de un lado, amigos de otro, y fueron un chingo de amigos. Entonces, no todos se conocían entre sí. Y un amigo estaba fumando mota... Y le llegó el batillo y le dijo, ah, me das moto. Y mi amigo, ah, sí, ten, compa. Y porque mi amigo pensaba que era de la abuelita. Qué y cagado. Así otros les dieron cerveza. Y el pinche teporochito ahí como que era loquito del pueblo. No, dijo, que a luego, huevo, estos son compas. Pisteó, no, que luego todavía, se puso pacheco todavía dijo gratis. Que él era de los Zetas, güey. Ah, yo sí, güey. Yo escuché que dijo que, pero, pues, sí, yo que también les dijo lo que era de los Zetas. Que dijo, es que yo soy de los Zetas. Pinche banda, güey, que están bien locos. Si necesitan algo, llámenle a los Zetas. Estaba bien piraña la gente ese viaje. Güey. Pues bueno, estuvo muy bien. Estuvo la bien chido, la neta. Se integran muy bien todos. Pues bueno, y yo ya voy a empezar mi queja. Solamente vamos a darle. Ahora sí, Balam. ¿Qué va a pasar el jueves? ¿Qué no va a pasar el jueves más bueno, bien? Bueno, pues el jueves probablemente no tengamos programa. Estamos viendo si mañana hacemos un especial. Ahí pero les avisamos por nuestras que redes que no sociales: facebook.com/laprecopa y Twitter. Porque el sábado Balam va a la precopa. Ay, es que viernes se va. Porque el viernes Balam y yo salimos muy temprano a La Paz. A putear. ¿A qué hora se acaba el partido? No sabemos. A las 11, a las 9 empieza el juego. Sí, güey, pero tenemos que llegar al aeropuerto a las 5 de la mañana. Pero Balam no se duerme, de todos modos. Se hospedan en el hotel ahí en el aeropuerto, güey. Pero, güey, tenemos que ver juntos. Sí, güey, de 3,000 baros la noche. Sí. A las 9. A las 11 grabamos, idiota. Bueno, continúa con tu queja, Balam. Ahora sí, Balam, tu queja del día. Pues bueno, miren, hijos, estoy en finales, ya prácticamente ya acabé, pasé, le eché ganas, etcétera, etcétera. Pero tengo una mega queja. Es mentira. Los maestros les encanta hacer equipos y que trabajes en equipo. Y esto es un gran error ante la comunidad universitaria. Porque... ¿Por qué? Un saludo porque a no hay Alejandra error, Pérez. Pues. España te ataca. Pues porque te ponen con gente que no conoces, que para que empiece a haber una dinámica de confianza y comunicación se necesitan varios meses, que es lo que dura el puto semestre de 4 meses. Entonces... ya que existe esa confianza, quedan como 2 semanas para entregar el trabajo. Y a veces esa confianza lo único que crea es conflictos porque es gente bien pendeja que tardaste 4 meses en darte cuenta que está bien pendeja y entregas un desastre de trabajo o no sé cómo sale porque al final siempre sale. Pues sí. Pero neta, está muy cabrón. A mí también me pasó. Y los trabajos en equipo es una mierda. A mí siempre me tocó... Bueno, a mí alguna vez me tocó ser... El pendejo que tiene que hacer todo y el pendejo que no hace nada. Entonces. Ajá, sí, y no eso también, güey. Así como en un equipo haces todo, en el otro, pues haces bien poquito, ¿no? Pero bueno, es una estupidez. Un trabajo en equipo con gente que no conoces y sin una guía, eso no pasa en la vida real, es una mamada. ¿Qué pasó? Adelante, vas a decir, oigan, perdón por interrumpir, pero desde el jueves pasado nos pidieron saludos a Alex March y que le mandemos un chingas a tu madre a su compa Alfonso. Fer también okay. Nos pidió que le mandáramos un chingas a tu madre. Que la cerveza a es amor, mamadas. La cerveza es vida. Ah. Oigan, a y también huevo, a Alejandra que sí. Pérez, que nos dice que chinguemos a nuestra madre. Gracias, Alejandra. Le queremos Pérez. Responder con un... La tuya en vinagre. Con un beso en la nalga derecha. Oigan, chinguen a su madre los profes de Fer. Y ya se me había olvidado mandarle saluditos a Fer. Fer, saluditos, besito. Saludos, Fer. En la pellizco en la nalga y besito sí, en la boca. Los besos en la nalga derecha es de un pervertido pues también, de aquí. Un beso de la en la nalga, como chingados. Y pues para toda la gente que trabaja en equipo si y no le hace encantan. Nada, ya sea en la vida real, en la escuela, etcétera, etcétera, chinguen a su madre... Chinguen a su madre. Chinguen a su reputísima madre. Maestros mediocres de mierda. Adiós. Adiós. Chao. Hasta el martes.